Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Figuras Ocultas, con guión y dirección de Teodoro Melfi. ¿Y quién es Melfi? Nacido en Brooklyn, Nueva York, es un guionista, director, productor de cine estadounidense. Ha sido conocido por su debut como director con la película San Vincent, protagonizada por Bill Murray, y por Figuras Ocultas, nominada en los 89 premios Oscar como mejor película, aunque desde luego no lo consiguió. Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio. Si hay que llegar en este trasto, démonos por despedidas. ¿Puedes hacer los 30 kilómetros a pie? ¿O ir en la parte de atrás del autobús? Llevaremos a un humano al espacio. Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada. Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna. ¿Llevan identificación? NASA, señor. No sabía que contratara. Pues sí, hay mujeres en el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos. No me haga quedar mal. Han vaciado las papeleras. Lo siento, se equivoca, John. Debería ser ingeniera. Soy una mujer negra. No voy a intentar lo imposible. Estoy debajo de una nave espacial. Estamos viviendo lo imposible. El sistema de proceso de datos de IBM. Hay que aprender a programarlo. Chica lista. Ese es John Glenn. ¿Cuál es su trabajo aquí? Calcular su trayectoria. Los números son muy importantes. Se te iban los ojos detrás de sus blancos. Igualdad de derechos y apreciar la belleza en cualquier color. La NASA no acepta mujeres para el puesto de ingeniero. Cada vez que podemos subir un peldaño, quiero asistir a la reunión de hoy. No se contempla la presencia de mujeres. Nos ponen obstáculos. Demos gracias de que tenemos un trabajo. No sé si estaré a la altura de los demás. Ahí dentro no hay quien te supere con los números. Mamá, llevas fuera más de 300 horas. A mí también se me ha hecho largo. Nunca está cuando la necesito. ¿A dónde va todos los días? El baño velas de color está a 1 kilómetro. O trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio. 50 millones de personas están viendo el lanzamiento. John, el IBM se equivocó. Que las chicas hagan los cálculos. Estamos listas. Podemos hacerlo. Coronel Glenn. Me alegra saber que la NASA todavía cree en la inteligencia. El Friendship 7 está sufriendo algún tipo de avería. Hay una gran bola de fuego. Empieza a hacer calor. Hay que resolverlo como sea. Friendship 7, ¿me recibe? Cambio. Escucharon el tráiler del filme que nos ocupa, Figuras Ocultas. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas negras que trabajaron en la NASA a comienzos de los años 60, en plena carrera espacial y asimismo en mitad de la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses. En el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn. alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. My arms are open wide. I should know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying, I love you. Escucharon por Lionel Richie, Halo. Bien, maestro, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero bueno, de momento lo decimos siempre. La mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primero que todo hay que decir que esta película está basada, como bien tú dijiste en la sinopsis, está basada en hechos reales. Eso marca, a mi entender, los defectos que tiene esta película. Porque voy a citar dos párrafos que yo, en el libro mío, Dramaturgia, ese que tú anuncias luego en nuestro programa, aclaro en sentido de los géneros que son realistas y los géneros que no son realistas. Este es un género realista, esto es un hecho basado en la historia de estas tres mujeres negras que trabajaron en la NASA, como bien tú dices, y que desarrollaron un magistral trabajo a pesar de las discriminaciones que sufrieron. Digo así, un filme, en este caso realista, como todo el arte dramático, además de entretener como exigía Bertolt Brecht, tiene que maravillar. ¿Y cómo lo hace? Saliéndose de lo trillado, del cliché, de la simplificación, es decir, saliéndole al espectador por donde no nos espera, profundizando en la situación. Ese es el primer párrafo. Y digo, y por último, nos dejó dicho el poeta, novelista y dramaturgo, además de científico alemán, Goethe, lo siguiente: el arte educa cuando ya no se espera eso de él. ¿A qué se refiere Goethe aquí? A esa tendencia didáctica, panfletaria, de llevar un mensaje elemental que desde el principio uno se da cuenta de que te quieren llevar a un pensamiento, de que quieren elogiar a la fuerza determinado sistema político, creencia religiosa, además que se ve con mucha notoriedad. Es como un cine de propaganda, más que, sin embargo, declara, la película al principio declara que está basada en hechos reales. Si está basada en hechos reales, tiene que apegarse a la vida, trabajar con los géneros realistas, y esos géneros realistas le exige, digamos, a los personajes que tengan lo que llamamos en dramaturgia tridimensionalidad, o sea, que tengan sociología, fisiología y ideología, o sea, tiene que tener todas esas condiciones como todo ser humano, la complejidad del ser humano, y no simplificar como hace esta película. Esta película simplifica la situación. Desde el principio nos damos cuenta de eso, de que no creemos, no se cree en esa idealidad. Hay escenas en esta película que parecen de telenovela, no tienen el rigor del género, como vamos a demostrar. Es una comedia, pero la comedia, no hay que equivocarse, no es para la gran risa. La comedia es un género realista que su condición es que haya un personaje que tenga una aberración, una compulsión, un vicio, y al final resuelve esa actitud, o sea, elimina esa mala actitud y entiende. En esta película, lo vamos a demostrar en uno de nuestros comentarios, hay un personaje que cambia su actitud. Es una comedia por eso, pero la comedia es realista, es uno de los tres géneros realistas, que son la tragedia, la comedia y la pieza. Bueno, pues había que ajustarse más a ese procedimiento, a esa exigencia que le hace precisamente la solución que tuvo esa acción base de principio a fin. Después vamos a explicar eso, pero ahí la película, en lugar de profundizar, lo que hace es simplificar, y ahí está el gran defecto de esta película. Y desde el principio se ve como una película propagandística, como una película, no sé, únicamente llegó a que fuera candidata al Oscar este año, por eso, porque apela a los sentimientos patrióticos de ese pueblo, pero de una forma simplista, sin profundizar en el hecho que anuncia desde el principio, que dice desde el principio: esto sucedió de verdad. Si sucedió de verdad, si está basado en hechos reales, tenía que profundizar en esa psicología de esos personajes, y esa situación no podrían estar idealizada como lo aparecen en esta película. Bien, maestro Fernández, estas son las preguntas que han hecho los oyentes. Verónica Larrea dice que le llama la atención no haber hallado en las múltiples críticas a esta película ninguna alusión a los géneros dramáticos ni a las estructuras. Bueno, en sentido general, la crítica internacional, no solamente la nacional, sino la internacional, es impresionista. Son personas que, personas cultas o medianamente cultas, que hablan de otros tópicos que no son precisamente las técnicas, digamos, en el caso de la dramaturgia, no son las técnicas de la dramaturgia, y por eso es que ella nota esa ausencia. Desde luego que una película es algo más que dramaturgia. Una película tiene, digamos, hay el elemento de la fotografía que da pie para analizarla desde ese punto de vista. Hay el elemento de la semiótica del cine, que se puede analizar desde ese punto de vista o se puede analizar desde el punto de vista histriónico. Hay distintos aspectos que se puede analizar en una película, pero lo básico es la dramaturgia. Entonces hay muchas equivocaciones en la crítica internacional precisamente por la ignorancia de las reglas del juego, de las técnicas de esta especialidad. Eso que notó Verónica es cierto, no, jamás en la vida hablan, y cuando lo hablan se equivocan. A veces hablan, ven que es un tema, digamos, que donde intervienen los sentimientos humanos, y te dicen, eso es un melodrama. No, el melodrama no se caracteriza por eso. Los sentimientos humanos se pueden tratar en cualquiera de los géneros dramáticos. Sencillamente que el melodrama, para que sea un melodrama, tiene que ser que la solución del conflicto vino de afuera. Es lo que en dramaturgia, o en latín, era Deus in machine, que precisamente es Dios como máquina que lo resuelve todo, o sea, desde afuera viene una solución. Esa es la característica del melodrama, y no el hecho de que se trate el problema de los sentimientos humanos. Cecilia Bueno pregunta que si la escena racista de la exposición con la policía no está fuera de trama, que le pareció únicamente de caracterización. No, es una escena complaciente, indudablemente que una escena para caerle bien, para que el público enseguida acepte lo que está viendo, pero está hecha para gustar, pero no está fuera de trama. Gira en torno al racismo, que es el tema fundamental de la película, pero también es la primera vez que sabemos qué van a hacer esas mujeres a la NASA. O sea, la escena es complaciente, está hecho para gustar, pero no está fuera de trama. Lourdes Pasalobo pregunta que si la acción dramática de lanzar el cohete al espacio no está también en comedia, es decir, ¿tiene un final feliz? No, la acción del cohete, del esfuerzo por lanzar el cohete y conducir al cosmonauta, no está en comedia. Tiene un final feliz, pero la tragicomedia, o sea, la aventura puede también, y casi siempre lo tiene, un final feliz. Lo que hay aquí es que esa es una acción subordinada, y está en tragicomedia, está en aventura. Y eso le da cierta, no cierta, le da una gran superficialidad a la película, una gran ligereza, vamos a decirlo con más propiedad. Le da una ligereza a la película que contribuye en mucho a que, como que va permeando a los personajes que debían tener más rigor, más tridimensionalidad, como dije al principio, como que contamina esa presencia de la tragicomedia, de un género no realista, contamina el diseño de los otros personajes que debieron tener más rigor del género al que pertenece, que era la comedia. Enrique Domínguez dice que no se puede ser ingenuo. La película lo que nos deja es que en ese país se puede triunfar así seas latino, judío o negro. Sí, estoy de acuerdo. Eso se ve, e incluso hay un momento determinado que ella reprocha a una de las negras, reprocha algo, y el que tiene frente es un judío y dice, yo soy judío, yo sé lo que tú estás diciendo, y también un latino. O sea, se ve en sentido general que va encaminado a eso como premisa. Primero hay que ver, que en un momento determinado lo explicaré, hay que ver en qué contexto está, de Guerra Fría, está reflejando esta película, no a la época, porque ya la Guerra Fría se supone que se terminó, pero está ubicada en un momento en que había una supremacía de la Unión Soviética en cuanto a la conquista del espacio, y ellos estaban urgidos por adelantarse para ir delante en esta carrera de conquistar el espacio, ¿no? En ese contexto está la película ubicada. Marta Castro dice que la manipulación se ve en la escena de Caterine con sus tres hijas, que parece más propia de una telenovela que de un caso real. Ya me referí a eso. Hay varias escenas que tienen esa tónica, una tónica edulcorada, o sea, de suavizar, de agradar la película. Esa intención daña, castra mucho esta película, esta historia, este relato cinematográfico. Virgilio Ponce, ¿cree que sería bueno ubicar al oyente en qué ambiente de Guerra Fría se basa esta película? Disculpen, pero me parece que es importante. Bueno, ya lo dije, se trata en un momento en que la Unión Soviética ya había lanzado un hombre al espacio, llevaba la supremacía de esa conquista, y en ese momento están los elementos técnicos de este plan, que era el programa Mercury, donde querían llevar, y lo llevaron, al fin lo llevaron a John Glenn, uno de los primeros que salió al espacio desde el punto de vista de los Estados Unidos, y en ese contexto es que se produce esta película. Desde luego que el éxito obtenido después de tanto esfuerzo por lograr la técnica para que esta cosa tan difícil de poder vencer la velocidad y todo lo que los inconvenientes que la naturaleza le pone a salir al espacio, al final es un gran éxito. Es un gran éxito que está basada la película en eso, precisamente para terminar con un final grandioso. Hay por ahí una crítica que le hizo un crítico, que desde ese punto de vista lo hizo mejor de lo que pudiera yo hacerlo, que dice: algunas brillantes interpretaciones y una seductora ambiente no acaban de vencer las trampas de un mensaje complaciente. Melfi, que es el director y guionista, ejecuta su historia basada en hechos reales con una insulsa grandiosidad. Esa definición me encanta porque refleja exactamente qué es lo que hay detrás. Es una película propagandística, es una película que insólitamente llegó allí por el patrioterismo que muchas veces surge en los países, y en este caso surgió alrededor de eso, y por eso esa película llega a ser nominada para el Oscar, pero no tiene los méritos suficientes como para eso. Bien, esto es todo en preguntas y respuestas. Thank you. fue de nuevo Lionel Richie, y esta vez en All Night. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Figuras Ocultas, con guión y dirección de Theodore Melfi. Say You Say Me, o Lionel Richie. ¿Algo más, maestro Fernández? Sí, quisiera hablar de la estructura y demostrar por qué es una comedia esta película. La acción base, los bandos en pugna son Catherine versus Paul, el ayudante del jefe. Esto hay que llamar la atención porque vean cuál es la tendencia. uno de los oyentes que llamó, hizo una pregunta, tenía esta respuesta, va también a él, que se fijara bien en que los personajes que discriminan son personajes menores. Es el ayudante del jefe, no el jefe, que representa, digamos, el Estado, representa la nación, representa el mayor poder que aparece en la película. No, ese, al contrario, ese personaje ayuda, comprende y facilita el camino de estas tres mujeres, o sobre todo de una, de Catherine. Son los personajes menores los que discriminan. O sea que hay toda una, ¿cómo decir?, una intención ideológica detrás de esta determinación de que no es el sistema el que discrimina, sino son las personas. Eso está presente en la película y está manipulado, se ve una manipulación en eso. Entonces, por eso decía que los bandos en pugna, porque muchas personas se equivocan y se piensan que el esfuerzo por llevar ese cohete al espacio es la acción base. No, la acción base es Catherine versus el personaje este, que es el ayudante del jefe. Y la oposición, el intento es Catherine, la negra, lucha por triunfar dentro de la NASA. La oposición, los prejuicios raciales de Paul, el ayudante del jefe, no el jefe. Cambio de equilibrio, luego del triunfo del Mercury, Catherine hace un informe final a nombre de Paul, el ayudante, y de ella. Y el joven le sirve una taza de té. Este sí es un mérito de la película, que al final la curva de transformación, o sea, como cuando el personaje ve que la negra es inteligente, capaz, que fue la que resolvió muchos problemas de los cálculos para mandar a ese cohete al aire, él viene y no le dice que bien, tú eres inteligente, no le dice todas estas cosas que he dicho, sino sencillamente le trae una taza de té. Eso sí es un mérito lógico, porque como siempre decimos, la película, el cine fundamentalmente es fotografía. O sea, el soporte fundamental de este arte es la fotografía. Y esa información del cambio de ese personaje, de Paul, el ayudante del jefe, la da en la fotografía, con el gesto de traer el té y servirle el té a la negra. O sea, con ese sentido, reconoció que el valor que tenía, eso está muy bien logrado. Y el género es comedia precisamente por eso, porque Paul cambia de actitud, deja de ser ese racista extremista y reconoce y le da un tratamiento humano a la negra que ha logrado esos cálculos que han posibilitado que la nave salga al aire, salga al espacio. Entonces, una acción subordinada, el equipo de la NASA versus el equipo de la NASA. O sea, es la Guerra Fría, el esfuerzo que están haciendo ellos. El equipo lucha por el viaje al espacio de ida y que la nave regrese. Y la oposición es los impedimentos técnicos que tiene el equipo que superar. El cambio de equilibrio, el equipo lanza la nave tripulada al espacio y regresa a la Tierra. Eso está en tragicomedia, es aventura. Por eso decía que es una comedia con tono de aventura y que el tono de aventura ha perjudicado el desenvolvimiento de la comedia. Bien, hay dos cosas más que quiero añadir. Las otras dos negras. En dramaturgia no basta con que yo conozca a una persona. Esa otra persona tiene que hacer algo a favor mío o en contra mío, para que esté dentro de la dramaturgia. No basta con que se conoce. Entonces, estas son tres historias paralelas. Las tres trabajan en la NASA, pero todo lo que he explicado aquí, por ejemplo, los otros dos personajes de las otras dos negras, no tienen nada que ver con la acción base ni con la acción subordinada. Ellas están en otro aspecto. Hay una que quiere ser ingeniera. La otra, medianamente, está vinculada, pero no en esta, sino en una acción que viene como paralela. Y eso rompe la unidad. O sea, es otro defecto que vemos en la película, que no logra acoplar todas las acciones en un mismo objetivo. Sino, por el tema se unen, pero no basta, para la dramaturgia no basta, sino que tienen que tributar a una de las acciones fundamentales. La vida de las otras dos negras tenía que ver con la vida de Catherine y con lo que Catherine está haciendo, y no, cada una de ellas es independiente. Es como una telenovela que la protagonista va por un lado y hay otra familia que tiene otra. Eso está mal hecho, porque todo tiene que estar unida. Recuerden lo que siempre digo, que la palabra arte en el griego antiguo quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. Hay que luchar por la unidad. No pueden ser historias paralelas, tiene que tributar en un momento determinado a la acción base o a una de las acciones subordinadas importantes. Esos son defectos de la película. Para los oyentes que nos siguen y quieren hacer sus comentarios y preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, El Siglo de las Luces, ubicado en 6 de diciembre y Jorge Washington, y en Break Show, en José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Bien, pues queda entonces simplemente, maestro Fernández, que nos diga usted con cuánto lo califica esta película. Bueno, ya es evidente que no tiene mi simpatía y mi análisis técnico. He señalado los grandes defectos que tiene esta película y lo tendenciosa que es. Yo le doy un 5, de 10 un 5. ¿Por qué? Porque hay algunos destellos en la película, como esa solución de la acción base al final del el auxiliar del jefe que le trae a la negra, como ellos están reconociendo, le trae un uso de la función del cine, o sea, de la utilización de la fotografía para decir cosas, para caracterizar cosas, destellos así en un momento determinado. Hay actuaciones buenas dentro de los defectos que hemos hablado, por lo tanto le doy un 5. Yo me asombré de que esa película llegara a ser nominada para el Oscar. Esto es todo, queridos amigos oyentes, llegamos al final. Operadores Andrés Viracocha y Diego Salazar, con la música incidental de Cede Mango, de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Les recuerdo todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas. Finalmente, pues los dejamos con la magistral interpretación de Lady a cargo de Lionel Richie y Kenny Rogers. Muy buenas tardes, gracias a su atención. Every morning Let me hear you whisper softly in my ear. In my eye, I see no one else for me. There's no other love like ours. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.